Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Programa Con la casa en la mochila. Saludar cordialmente a todas y todos que nos vais a seguir esta función radiofónica a través de streaming. Hoy sé que nos seguís de diferentes continentes. Tenemos testimonios de varios países que nos contáis cómo estáis llevando el confinamiento en vuestros lugares. Están con nosotros voluntarios que ayudan a personas sin hogar que continúan en la calle y nos dicen cómo se sienten. No os vayáis, quedaos con nosotros. El programa se presenta muy interesante. Vamos con el programa 274. Comenzamos. Nuestra reportera Lucía entrevista a Miguel Ángel Juanlo y Raquel, que son del proyecto para personas sin hogar. Bringas DJ, CR58, JT, HTO. Dedicada para todos los voluntarios alrededor del mundo entero. Hay muchos héroes, personajes de ficción, pero hay otros que son reales, tienen mucho corazón. Son personas muy normales, con historias personales, de carácter decidido y en valores son muy leales. Y al pasar por esta vida quieren dejar una huella en quienes los necesiten ser mejores de sus sueños. Sus poderes son humanos al servicio del hermano que ha sufrido un infortunio y necesitan atención de quienes han dedicado tiempo y gran inteligencia para que ellos al actuar lo hagan con toda conciencia. Su uniforme es un regalo a su gran preparación. No es un lujo ni es escudo, no son de ciencia ficción. Héroes reales, no de acero ni ficción. Son Cruz Roja, voluntarios de valor. Sus poderes viven en su corazón. Con sus manos llevan alivio al dolor. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo os traigo unas entrevistas a los voluntarios del proyecto de atención a personas sin hogar. Son voluntarios en su mayoría que llevan mucho tiempo en el proyecto y que nos ofrecen su disponibilidad para atender a las personas que más lo necesitan, y en esta situación pues no iba a ser menos. A la primera persona que os presento es Miguel Ángel. Miguel Ángel lleva mucho tiempo con nosotros y desde el primer momento ofreció su disponibilidad para salir cada noche o cada día de ruta. Y bueno, Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cómo llevas el confinamiento? Buenas tardes a todos. Bueno, el confinamiento se lleva bastante bien. La verdad es que estás encerrado en casa, pero tienes mucho que hacer. Hay muchas cosas que puedes hacer que siempre dejas para otro rato. Y la verdad es que de momento no me aburro, la verdad. Qué suerte, ¿verdad? Poder tener tiempo para poder hacer y tener un sitio en el que poder hacerlos. Los que no tienen sitio, ¿verdad, Miguel Ángel? Tú lo sabes muy bien, es las personas a las que atendemos, que están pasando el confinamiento en sus lugares de pernocta. ¿Qué sentiste cuando empezó todo esto en relación a las personas que atendemos en el proyecto? ¿Qué pensaste? Bueno, lo primero que pensé en relación a ellos fue que ¿dónde se iban ellos a confinar? Ellos no tienen un techo donde poder meterse cada día. Ellos viven y duermen en calle y no pueden refugiarse en ningún sitio. Los sitios donde podían refugiarse, albergue y otros sitios, estaban ocupados del todo. Ya no había bares donde poder ver el fútbol, ya no había bibliotecas donde poder estar un tiempo leyendo. Todo eso estaba cerrado. La verdad es que pensé, ¿qué van a hacer ellos todo el día sin poder estar en ningún sitio donde poder vivir un poco, quizá algo de vida, olvidándose de toda su situación? Todo eso me vino por la cabeza y todo eso quizá me impulsó a dar disponibilidad para poder atenderles en todo lo que fuera necesario. La siguiente pregunta que tenía para ti, Miguel Ángel, es si dudaste en dar disponibilidad por miedo a posibles contagios, aunque yo ya sé que no, pero me gustaría que explicaras al resto de personas que nos están escuchando si tuviste este miedo o si dudaste una milésima de segundo el salir de casa y atender a las personas que atendemos habitualmente. Ni dudas ni miedo. La verdad es que esta enfermedad es un virus que puedes coger en muchos sitios. Incluso estando en tu casa, tocando cualquier puerta o saliendo fuera, tocando cualquier cosa, puedes contagiarte. Miedo en ningún momento, ni duda en ningún momento. A ver, pero ya no es que pienses en que tú te puedes contagiar o que puedas coger esta enfermedad haciendo un servicio. Es que lo primero que piensas es que hay gente que, desde luego, está en una situación, creo ahora, bastante mala con respecto a otras personas y que están incluso, creo que, más vulnerables que antes de la enfermedad, entonces, o de esta pandemia. Entonces es que creo que hay que dejar todo lo que tienes atrás y echarles una mano, sin pensar otra cosa. ¿Que luego te puedes contagiar? Sí, aquí y en un servicio y en cualquier otro sitio. Pues bueno, si te contagias, afrontas la enfermedad y ya está. Miedo en ningún momento y duda, desde luego, en ningún momento. Bueno, y ya para terminar, ¿crees que es útil la atención que estamos, o bueno, que estáis ofreciendo? ¿Crees que podríamos hacer más de lo que estamos haciendo? Pues espero que para nuestros usuarios sí que esté siendo útil todo lo que estamos haciendo. Desde luego, los agradecimientos que por lo menos yo estoy recibiendo en cada servicio son múltiples. Y hacer más, de momento con las herramientas que tenemos, creo que mucho más no podemos hacer. Espero que si esto vuelve a surgir en algún momento, podamos tener más herramientas con las que poder trabajar. Perfecto, Miguel Ángel. Yo la verdad es que reiteraré el agradecimiento que siempre os doy, que estoy muy orgullosa. Y nada, no sé, ¿te gustaría añadir algo más a los oyentes de Con la Casa en la Mochila? Nada más, simplemente mandar un saludo a todos, un abrazo muy grande, que lo pasemos todos lo mejor posible. Un abrazo para todos. Héroes reales, no de acero ni ficción, son Cruz Roja, voluntarios de valor, sus poderes viven en su corazón, con sus manos llevan alivio al dolor. Paramédicos les llaman, socorristas, enfermeras, veteranos y doctores, esos nombres que bien suenan, suenan bien al corazón, al hermano en el dolor. Os presento también a Juanlo. Juanlo lleva mucho tiempo con nosotros y no dudo ni un segundo en ofrecer su disponibilidad para atender cada día a las personas que más lo necesitan, a las personas que siguen en situación de calle. Y además hubo unos días en los que se suspendió la disponibilidad de los voluntarios y Juanlo se medio enfadó un poquito conmigo y no entendía por qué no podíamos, por qué no podían salir ellos. Y la verdad es que, bueno, el principal motivo era su salud y evitar el máximo número de contactos para evitar riesgos. Pero bueno, finalmente sí que están realizando los servicios y Juanlo es uno de ellos. Juanlo, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Hola, Lucía, pues aquí estamos llevándolo como podemos. Bueno, tengo la ventaja que de vez en cuando voy saliendo a trabajar y eso me salva. Si no, todos los días en casa sería un poquito duro. Pero bueno, poquito a poco, de esta saldremos y para adelante. La verdad es que tienes un poquito de razón. No es que me enfadara, pero no comprendía la decisión que se había tomado. Claro, y más cuando es una persona que tiene que salir a trabajar y también tengo riesgo. Pero con las medidas de seguridad oportunas no creo que hubiera pasado nada. Pero bueno, es una decisión de la institución que la respeto. Bueno, como ya sabes, enseguida rectificamos y es que consideramos que vuestra labor es imprescindible. Juanlo, en relación al tema que nos ocupa, Cuando comenzó todo esto, ¿qué sentiste en relación a las personas que atendemos habitualmente? Tú llevas muchísimo tiempo en este proyecto y prácticamente los conoces a todos. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Cuéntame. Bueno, lo primero, cuando en el momento que dijeron que se confinaba la gente, que no podríamos salir, lo primero que me vino a la mente fue toda esta gente que duerme en un banco, duerme en una plaza, duerme en una caseta en algún lado, en cómo iban a tener movimientos, pues para ir a comer, para buscarse la vida, para conseguir algo de chatarra, porque esta gente se menea por sus zonas para buscarse la vida. Si no, serían los primeros que sufrían al estar cerrados los bares, no podían coger comida y estarían un poquito indefensos. Y lo primero que me vino a la mente, montar un dispositivo o hacer algo a ver qué se iba a hacer, que no se les podía dejar como en la calle como estaban, había que hacer algo. Rápidamente, pues a las pocas horas, pues ya estaba el email de Lucía pidiendo disponibilidad pues para todos los servicios que se iban a hacer estos días, tanto el reparto de comida, que era algo nuevo, como el continuar con el servicio de noche. ¿Dudaste, Juanlo, por una milésima de segundo, aunque fuera? Yo sé que no, pero bueno, explícanoslo. ¿Dudaste, aunque fuera una milésima de segundo, en dar disponibilidad por miedo a los posibles contagios al salir de casa y al final a lo mejor las medidas higiénicas no son las adecuadas o no lo podíamos pensar? Porque la verdad es que el comportamiento ejemplar que están teniendo muchas personas que están pasando el confinamiento en su lugar de pernocta es impresionante. ¿Pero dudaste una milésima de segundo por miedo, quizá tal vez, o tenías miedo? No, la verdad es que en ningún momento me planteé en no dar disponibilidad por el riesgo que conllevaba, o sea, en tomando las medidas de precaución y llevando el equipamiento, los EPIs adecuados, no tenía que haber ningún problema. Además, ellos yo creo que son los primeros que están muy concienciados en las normas que hay que seguir de distanciamiento, son los primeros que te dicen que mantengas las distancias y todo. De todas maneras, vamos siempre con mascarilla, vamos siempre con guantes y con esas medidas yo creo que es más que suficiente. Luego cuando llegas a casa, pues sí que la ropa que has llevado la echas a lavar y las zapatillas que las has llevado pues las pasas por lejía. Pero bueno, ya hay más medidas que cuando bajas al supermercado o cuando vas camino al trabajo. Ninguna en especial. Bueno, y por último, para terminar, ¿creéis que es útil la labor que estáis haciendo o el servicio que estáis ofreciendo ahora en estos momentos de la pandemia? Claro, por supuesto, yo creo que es bastante bastante útil. Date cuenta que estas personas, muchísimas de ellas, son la única relación que tienen con el mundo exterior es a través de nosotros, cuando le llevamos la comida, le llevamos las pilas para la radio, le llevamos las baterías externas para los móviles. Igual hay días que no hablan con nadie si no les lleváramos la comida o la cena. Se quedarían ahí solos en su furgoneta, en su chamizo, en su caseta o en su banco. Así es, Juanlo. Yo siempre os digo que gracias se queda pequeñito por toda la labor que realizáis. ¿Quieres añadir algo más a lo que ya hemos expuesto? Únicamente también darte las gracias a ti y a todo el equipo que estáis trabajando con estas personas. Muchas gracias, Lucía. A los cinco en apuros, alguien que es un bienhechor. Su historia podría ser tan normal como la de otros, pero la gran diferencia la llevan en su misión, que escogieron ser humanos llenos de gran compasión, y en cada servicio dejan alma, vida y corazón. Son mujeres y son... Hola, Raquel. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, pues lo llevamos como se puede, unos días más malos que otros, pero bueno, en general bastante bien. Raquel comenzó este año con nosotros, fue mi alumna de prácticas y la verdad es que es una persona súper implicada y además, bueno, pues se ha quedado como voluntaria en el proyecto. Además hace otras cosas en la institución y bueno, ahora en esta situación la verdad es que más que nunca nos está echando una mano enorme. Raquel, ¿qué sentiste cuando empezó todo esto en relación a las personas que atendemos en la calle? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Lo primero que pensé es, a través de los hashtags que hacían la gente por Instagram y Facebook de yo me quedo en casa, lo primero que pensé es que había personas que no tenían esa casa, que no tenían ese hogar, y que si para nosotros ya iba a ser duro de por sí estar encerrados y no hacer nuestra vida normal, no me imaginaba cómo podía ser para ellos. Enseguida me puse a pensar de hecho lo puse por mis redes sociales, que había gente que claro que no tenía casa, y entonces para mí ese hashtag hacia ellos pues me dio bastante que pensar. ¿Crees que realmente el resto de la sociedad pensó lo mismo que podemos pensar nosotros o cayó en la cuenta de que no todo el mundo tenía esa casa para poder pasar el confinamiento? Bueno, yo creo que hay parte que sí que se había dado cuenta, pero una minoría. Creo que nadie se había parado a pensar en estas personas, sino que en general todo el apoyo era para todas las familias, todas las personas, incluso para personas que estuviesen solas, sí, pero teniendo una casa y un techo, ¿no? Entonces, creo que la gente no se ha dado cuenta del todo de que estas personas están sin hogar y sin un techo en estos momentos. Cuando comenzó todo esto y os pedimos disponibilidad para poder ampliar el servicio, incluso para poder reforzar el que ya teníamos, ¿dudaste, aunque fuera por un segundo, por miedo o por principalmente por miedo realmente, ¿no? A posibles contagios o no sé, cuéntame. Sí, bueno, Lucía, tú ya me conoces un poco, pero para los que no me conocen, soy una persona bastante atrevida en ese sentido. Sí que la verdad es que pensé, bueno, voy a estar mucho más expuesta. Mis padres sí que me decían, bueno, Raquel, toma las medidas oportunas. Pero la verdad es que, claro, pedíamos solidaridad y pedíamos que estuviésemos unidos en esto, y pienso que aquí no también se trata de no pensar en uno mismo, ¿no? Y también pues pensar en que hay gente que necesita ayuda en estos momentos y que para ello hay que pues arriesgarse en cierta manera. Así que en realidad no dudé en absoluto. Eso te hace más grande, Raquel, ya lo sabes. Bueno, y ya por última pregunta, ¿crees útil la atención que estás ofreciendo no solamente en el proyecto de Personas Sin Hogar, porque me consta que estás en otros proyectos ahora mismo dentro de Cruz Roja? ¿Crees que la labor que se está haciendo es suficiente, es útil, se podría hacer más? No sé, cuéntanos. La verdad es que yo creo que la labor que se está haciendo es realmente importante ahora mismo y bastante correcta. Desde Personas Sin Hogar creo que lo agradecen muchísimo. Las personas a las que vamos a visitar nos dicen que de verdad que muchas gracias por irles a ver, que saben que estamos expuestos. La verdad es que todo, nos mandan todo el cariño, nos aplauden cuando nos vamos. Además, quieren ser voluntarios de Cruz Roja, quieren hacer algo ya, quieren salir de sus rincones o de sus porches o de sus cajeros, de donde estén. Y por otra parte, en el resto de proyectos y servicios que están haciendo, también la gente lo agradece muchísimo. Y la verdad es que tenemos todas medidas de protección, guantes y mascarillas. Y aparte, conoces a muchísimos voluntarios de otros proyectos que la verdad es que te enriquecen mucho. Pues yo la verdad es que, Raquel, nada más que añadir, que muchísimas gracias por tu gran labor, por estar siempre ahí cuando más lo necesitamos. Y no sé si te gustaría añadir algo más, quizá un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que nos estén escuchando o para todas aquellas personas sin hogar que visitamos día a día. Muchas gracias, Raquel. Nada, añadir que muchas gracias especialmente a ti por enseñarme este mundo, que la verdad es que no conocía hasta que no hice las prácticas. Y la verdad es que lo estoy disfrutando al máximo. Y nada, un abrazo a todos y a todas, que vamos a salir de esta y nada, hay que tener paciencia y sobre todo estar unidos. Un beso. Es con gran amor por la vida, con espíritu de lucha es difícil que se rinda. Luces en la oscuridad, son voces en el silencio, son ternura y compasión, voluntarios con valor. Héroes reales, no de acero ni ficción, son Cruz Roja. Voluntarios de valor, sus poderes viven en su corazón. Con sus manos llevan alivio al dolor. Héroes reales, no de acero ni ficción, son Cruz Roja. Voluntarios de valor, sus poderes viven en su corazón. Con sus manos llevan alivio al dolor. No conocen el cansancio en sus momentos de guardia. El hambre puede esperar, por otros ir a ayudar. Hasta incluso la familia, los amigos o pareja tienen que esperar a veces y tenerles gran paciencia. A que termine el servicio, a que lleguen del traslado, a que estén desocupados o la guardia terminado. No importa qué claves tengas, si tú eres 34 o 75 ya, o tal vez eres Acuario, 34 Eco, o hasta 34 Metro, o 34 Julieta, o 34 Alfa. Cuida muy bien tu persona, de tu emblema y tu uniforme, para que sigamos siendo una luz que mucha lumbre. A continuación, Gloria y Gabriel, del Comedor Social del Carmen, nos cuentan cómo llevan la situación del coronavirus. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Soy Gloria, coordinadora de cocina del Comedor del Carmen. Al principio me lo tomé con mucha preocupación y confusión. No obstante, había que tomar medidas muy resolutivas. Dos preocupaciones igual de importantes para mí. Que las personas necesitadas que acuden a nuestro comedor no dejen de tener su comida diaria, con el menor riesgo para contraer el virus. Las normas de separación e higiene que nos estaban recomendando hacía dificultoso el servicio, gran preocupación por mi parte. Por otra parte, el perfil de voluntarias, la mayoría jubiladas de su vida profesional, en edad de riesgo en esta crisis. Me preocupaba muchísimo por el trato que tengo con ellas tan cercano. Las preocupaciones que suponían para sus familias, maridos, hijos, nietos. Se me estaba haciendo un poco costoso tener que preguntar con quién puedo contar mañana. Sabía de la buena voluntad y abnegación, pero también estaban sus familias. Creo que las medidas que se tomaron fueron rápidas y muy favorables. Primero, para las personas necesitadas que acuden al comedor, tendrían su comida diaria y bien cocinada, con el menor riesgo en la manipulación, al intervenir menos personas. Una decisión muy bien tomada por parte de la obra social, que además tengo que dar las gracias tanto al padre Ramón como a la trabajadora social Lucía, que con su entrega diaria, ayudándonos por un grupo reducido de voluntarias y dos profesionales contratados, nunca se había dado este caso en la obra social, siempre trabajando con voluntarias. Todos ellos hacen que diariamente los usuarios del comedor sigan recibiendo su comida, que con tanto cariño preparamos todas las voluntarias de cocina. Tengo ganas de volver a ver a todos y a todas por el comedor. Ánimo, falta menos. Mi nombre es Gabriel, ahora jubilado y soy voluntario en la Comisión de Acogida de la Obra Social del Carmen. Bueno, en el comedor. De las cuestiones que me comenta Lucía, ¿qué sentí cuando empezó todo esto del virus? Incertidumbre, por desconocido. Si sentí miedo, no. Lo dejo para las pesadillas y no recuerdo ni una. Si dudé en seguir ayudando como voluntario, sí, claro que dudé. La familia cuenta mucho para decidir estas cosas. Bueno, la edad enseña a hacerlo de alguna manera más altruista. Y aquí estamos, ayudando en lo que ha menester. Abrazos virtuales o codo con codo. Y para todos, salud. Amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chavela por el bulevar de los sueños rotos. Amigas y amigos de Marruecos, Chile, Alemania, Suecia, Nicaragua, Costa Rica y Argentina, nos cuenta cómo está la situación en sus países con el coronavirus. Aquí lo vivimos mal. Bueno, sobre todo yo soy farmacéutico. Entonces tengo muchísima gente cada día que viene para preguntar por el plaquenil, que es la dihidroxicloroquina. Y no la tenemos porque el gobierno ha cogido todo para curar la gente en los hospitales públicos. Ahora tenemos un problema de las máscaras. Las máscaras no las tenemos y nadie la tiene, y el gobierno obliga a todo el mundo de ponérsela. Y si no la ponen, tienen una multa de 130 euros y 2 meses de cárcel. Mañana espero que el gobierno va a enviarnos toda esta cantidad de máscaras, y no solo en las farmacias, van a estar hasta en los supermercados, las chucherías, todos los mercaditos pequeños. Bueno, eso es una forma de solución. Hay una cosa aquí que no me gusta, que el gobierno ha dejado libre de circulación de las 9 hasta las 12 de la mañana. Y en esta hora todo el mundo sale para comprar sus cosas. Entonces hay un montón de gente, uno cerca del otro, no hay medidas de seguridad ni nada. Normalmente deberían dejarlo todo el día, así que la gente, cada uno va a una hora precisa, no hay una la gente aquí en un grupo de gente. Bueno, lo siento por mi español, pero es lo que me acuerdo. Y otra cosa, que en Marruecos no hay muchos casos como en España por ahora, porque hemos hecho el confinamiento muy pronto. Lo llamo el confinamiento precoz. Y por ahora en Marruecos los muertes son igual a los curados. Tenemos 100 muertes y 100 curados. Y 1000 casos todavía estamos esperando que va a curarse. Bueno, hasta luego, hombre, y Zaragoza, os quiero mucho y espero que todo vaya bien por vosotros y eso se termina lo más pronto posible y que Dios bendiga a España. Adiós, desde Marruecos. Me llamo Salwa, soy de Marruecos. Soy un residente marroquí, en concreto en Zaragoza. He venido el día 11 por vacaciones para visitar mi familia, y el día 13 han cerrado las fronteras marítimas y aéreas. Entonces aquí quedamos confinados en Marruecos. Lo estamos pasando bien con la familia. Bueno, actividades en casa, nada más. Y ya está. Solo una persona puede salir de la casa, una persona acompañada de con un certificado sellado por las autoridades. Y por el momento Marruecos ha sacado un decreto para que toda persona que sale fuera tiene que llevar mascarilla y guantes. Y es una obligación que sea sancionada en caso que la gente no la sigue. Y ya está, nada más. Estamos como en España, confinados, pasamos los días como lo pasamos, atentos a la información y nada más. Voilà, un saludo a mis amigos de la radio de Zaragoza. Gracias y buen día. Hola, saludos desde Alemania. Soy Brian Juncker Latoja y vivo en la ciudad de Offenbach, cerca de Frankfurt. Nací en Estados Unidos y ahí también está mi familia, pero llevo ahora ya más de 10 años en Alemania y vivo aquí con mi mujer alemana. Y de hecho estoy muy satisfecho de estar en Alemania en este momento. Por suerte puedo seguir trabajando, trabajo en la informática, estoy trabajando en casa. Pero también aquí hay mucha gente que no tenga trabajo actualmente. Y lo que me gusta en Alemania es que en la mayoría de los casos el gobierno está haciendo algo para ellos. Además, a diferencia de los Estados Unidos, aquí tengo la impresión de que la sociedad esté mucho más unida que en Estados Unidos. Tengo la impresión de que casi todos hagan caso a las reglas y las diferencias, las divisiones que hay en la política y otros ámbitos del día cotidiano están desapareciendo durante la crisis de corona. Y en Estados Unidos no es así. Y por eso me alegro de estar viviendo en Alemania. Bueno, muchas gracias por oírme y saludos para los amigos de la Radio Topo de Zaragoza. Hola amigos de Radio Topo Zaragoza, mi nombre es Claudio, soy de Chile y bueno, la idea es contar un poco la experiencia, cómo ha sido acá en el país, todo lo que se ha vivido, el tema de la enfermedad del coronavirus. Bueno, el coronavirus llegó a Chile a principios de marzo, si mal no recuerdo el 3 de marzo. A la fecha ya existe un número de contagiados de 4.815 y 37 muertos según la información actualizada el día de hoy que entregó el Ministerio de Salud. La enfermedad ha avanzado bastante rápido. Todos los días hay cerca de, bueno, ya vamos en 400 contagiados aproximadamente entre un día y otro. Eso es lo que va avanzando la enfermedad. Se rumorea que la contabilidad no es realmente efectiva y tiene un desfase de 5 días, que es lo que se estarían demorando aproximadamente en tener el resultado de los exámenes. Por lo tanto, la cantidad de personas infectadas es mucho mayor. Bueno, acá la cuarentena se decretó para algunas comunas, no para todas las comunas, y para algunas regiones del país. En la región metropolitana, que es la capital del país, que es Santiago, dentro de Santiago hay comunas, y de estas comunas son 7 las que tienen actualmente cuarentena. O sea, la prohibición total de transitar por las calles, las otras comunas no, pero para todo el país hay un toque de queda que parte a partir de las 10 de la noche. A partir de las 22 horas, como decía, es el toque de queda y es hasta las 8 de la mañana el día siguiente. A la gente le han cursado, la gente que no respeta esta cuarentena le han cursado multas y ha sido todo bien en general. El gobierno se preocupó de prevenir esta situación hace bastantes meses, sabía que en algún momento la enfermedad inevitablemente iba a llegar al país, por lo tanto se tomaron todas las precauciones del caso. Faltan insumos claramente, ahora hay una guerra, entiendo, una disputa más bien dicho internacional en torno al tema de los insumos médicos, que son muy escasos. Ventiladores artificiales también hacían falta para la gente que ya estaba en estado crítico. Se han mejorado también hartos pacientes, que lo que comentaba hoy día el subsecretario de salud de redes asistenciales era que una vez que se había adquirido la enfermedad tenían que pasar 14 días y ahí ellos lo contabilizaban dentro de las personas que se habían recuperado, que son alrededor de 100 por lo que escuché. La cuarentena ha sido respetada, bueno, como en todos lados. Tú te paseas por la calle, igual ves gente comprando, pero siempre con los resguardos, igual no se ve el mismo, se ve gente, pero no con los volúmenes de personas que habían antes. Igual las personas han tomado conciencia y uno sabe que puede infectar a gente mayor, que es el grupo realmente de riesgo. Digamos que quizás si uno tiene enfermedades crónicas, uno tiene enfermedades basales, no va a ser mortal la enfermedad. Pero acá en Chile, como les digo, que estamos bien australes en el mundo, y bueno, viene el invierno, también se nos va a juntar también todo pues con lo que es la influenza. Se espera que la criticidad de la información se haya en los próximos meses. Ahora, como les digo, llevamos con un mes de enfermedad y los casos avanzan rápido, pero dentro de todo y dentro de lo que uno ve en Europa, lo que ha sido, se mantiene bajo control. En Estados Unidos también he visto que está la enfermedad avanzando en forma gigantesca y han tenido muchos muertos. Acá por lo menos se ha tenido un poco bajo control y se ha respetado dentro de todo. Bueno, siempre hay gente que incumple y también se han visto los efectos negativos de la cuarentena, que se han aumentado los casos casos de alcoholismo y de violencia intrafamiliar, pero también es necesario hacer la cuarentena por la enfermedad como ataca y por lo que ustedes han vivido también allá en Europa. Eso les puedo contar mi experiencia, eso es lo que les puedo relatar. Les mando un abrazo y saludos. Que estén muy bien, ¿eh? Que les vaya bien con todos. Chao, chao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Cristina Gutiérrez, soy de Chile, vivo en la región de Los Lagos, en un lugar que se llama Trumao. Estamos nosotros viviendo en una casita que tenemos acá en el campo, haciendo todos los resguardos sobre el coronavirus. Estamos guardados ya 20 días aquí en casa sin salir a ninguna parte. Hemos tenido el apoyo de algunas autoridades que nos vienen a dejar algunas cosas y la verdad que es complicado porque la zona está en riesgo también, así que esperamos que y apoyarnos. Nosotros aquí nos apoyamos con la oración y este mensaje también es muchos cariños para todos los amigos de Zaragoza. Nosotros visitamos hace 2 años esa ciudad que es maravillosa, así que un gran cariño para la Radio Topo de Zaragoza, mis cariños para todos ustedes y que el Señor nos cuide y nos proteja a todos en el mundo entero. Gracias. Hola amigos de Radio Topo de Zaragoza, mi nombre es Gonzalo, hablo de Santiago de Chile para contarles un poco cómo se está viviendo aquí esta crisis sanitaria y cómo la estoy viviendo yo en lo personal. Con harta incertidumbre, como todo el mundo, en todos los sentidos, pero también con esperanza de que esta crisis no puede ser eterna y que algún día va a terminar. Y tratando además de aprovechar todo el tiempo libre que nos da la cuarentena para crecer un poquito intelectualmente, espiritualmente, leyendo libros que estaban pendientes, viendo películas que estaban en la misma situación, metiéndonos a las páginas de los museos, los teatros, etcétera. Un saludo a todos los hermanos españoles, que salgan pronto de esta crisis, porque en la medida que ustedes vayan saliendo, significa que nosotros también nos acercamos a eso. Así que un abrazo y muchas bendiciones. Hola, mi nombre es Aurora y soy residente de Suecia. Las restricciones en Suecia que se han tomado con respecto al coronavirus son bastante suaves en comparación al resto de Europa y al resto del mundo. Probablemente son tomadas porque la cultura sueca es un poco más fría también. Normalmente no son muchos de besos y abrazos como somos los latinoamericanos o la gente de España, de Italia, que son mucho más afectivos. También es un poco la conciencia ciudadana y que se respeta mucho a las autoridades y se confía en los expertos en la materia. Probablemente por eso se han tomado esta medida. Muchas de las medidas son las mismas de todo el mundo: lavarse las manos, mantener la distancia. Mucha gente está trabajando desde casa, en los colegios de enseñanza secundaria y la universidad están cerrados, tienen enseñanza, clases a distancia, mientras los colegios básicos siguen abiertos normales. Mucha gente también en fábricas o industrias se permite a los trabajadores quedarse en casa durante unas 2 semanas y se les paga el 80% del sueldo para tratar de evitar contagio. Y por supuesto en los colegios básicos sobre todo también se recomienda mucho que al mínimo de los síntomas de resfriado se queda uno en casa y esperando hasta 2 días sin ningún síntoma para volver a trabajar y bueno, y los chicos al colegio a estudiar. Que esas son más o menos las grandes medidas que se han tomado en toda Suecia. En la ciudad que yo vivo es bastante pequeña y se ve normalmente como siempre, digamos, no hay mucha diferencia. Los negocios abiertos, los vehículos van y vienen, no he visto casi nadie con máscara ni nada parecido. Pero sí en las ciudades más grandes como Estocolmo, Gotemburgo y Uppsala, creo también, que son ciudades más grandes, son los efectos mucho más grandes y también, de hecho, tienen más afectados que están con contagiados con el virus. Y a mí me parece un poquito irresponsable cuando mostraban en las noticias de que gente va a tomar el sol a los parques, o se va a la cafetería o a un restaurante, teniendo mucha gente alrededor, ¿no? Una falta de criterio, me parece, cuando el personal médico o el personal de salud se está esforzando tanto y arriesgando su propia vida para salvar a los contagiados. Y vienen esta gente irresponsable que se van a tomar el sol porque tenemos un día bonito de primaveral y se no toman en cuenta las consideraciones y las restricciones que se tienen que seguir. Es una pena. Bueno, así como digo, normalmente en mi ciudad no se ve mucha diferencia lo del día normal, pero sí en otras ciudades creo que mucho más fuerte. Yo lo único que espero es que no lamentemos las medidas actuales y que ojalá que no vamos a estar después lamentando estar en la misma situación que está España o Italia, por ejemplo, que son unas tragedias terribles. Un saludo para los amigos de Radio Topo de Zaragoza, España, y mandándole mucha esperanza, sí, que todo pasará y estamos en un tiempo feo actualmente, pero ya pasará. Cuídense y quédense en casa. Adiós. Gracias. Bendiciones. Que les hable y les saluda su amigo Jimmy desde San José de Costa Rica. Estas son las estadísticas del COVID-19 en todo el territorio nacional. Tenemos 539 a la fecha, que son 259 mujeres y 280 hombres. Hospitalizados 19. En cuidados intensivos tenemos 13 personas. Tenemos 30 recuperados y 3 fallecidos. Así que quédate en casa por ahora para que la próxima vez que nos juntemos no falte nadie. Un saludo a larga distancia a todos ustedes, fieles oyentes de Radio Topo. En Zaragoza, España, estamos guardando todas las medidas necesarias para hacerle frente a este COVID-19, lavándonos las manos, quedándonos en casa, guardando la distancia. Estamos guardando totalmente las medidas necesarias para que podamos salir juntos adelante. Muchas gracias, que Dios bendiga y ojalá todos nos recuperemos pronto y salgamos adelante de esta pandemia. Muy buenas tardes, soy Mari de Nicaragua. Con respecto a la situación actual que vivimos sobre el COVID-19, hasta el momento se registran 7 casos, que son un fallecido y 2 que se le dieron de alta, 4 en observación. Yo estoy tomando las debidas medidas, como estar en casa, lavarme las manos, utilizar alcohol, lejía, aplicar el aislamiento social, y esperemos que el virus no se expanda más. Así que lo mejor es quedarse en casa y salir solo si es necesario. Creo que lo peor es que caigamos en pánico, pero a la vez tomar en serio que es una situación muy delicada, así que ánimo, lo más importante es que estemos bien, nos apoyemos y pensemos en nuestras familias y amigos, que estoy segura que saldremos de esto. Ánimo y mucha fuerza, Dios les bendiga y saludos a los amigos de Radio Topo en Zaragoza, España. Hola amigos de Radio Topo de Zaragoza, mi nombre es Gustavo, vivo en Mar del Plata, en Argentina, y bueno, yo la estoy pasando dentro de todo bastante bien, comparando con otra gente. Digamos, tengo una casa donde tengo espacio, tengo un parque, y lo que estoy haciendo estos días de cuarentena, que ya van 3 semanas, estoy trabajando en mi casa, trabajando en las paredes, revocando, que es un trabajo pendiente que tenía, y haciendo arreglos. Así que bueno, entre todo lo estoy pasando bastante bien. Acá en Argentina hay 1.700 infectados y 70 muertos. Lo bueno es que el gobierno de Argentina se adelantó y bueno, pudo empezar la cuarentena antes que otros países, y eso está haciendo que dentro de todo esté bastante controlado. Así que bueno, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y estoy a su servicio para lo que quieran. Jenny nos lee unas reflexiones de Arturo, compañero y colaborador. Sueños y premoniciones. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas tardes, estamos en Radio Topo, en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8. Como ya lo saben, pues mi nombre es Jenny y vamos pues a tocar un tema de reflexión de Arturo Capadoña, sueños y premoniciones. Anteayer no podía dormir y en mi pensamiento reflexionaba sobre esta pandemia, el coronavirus y el origen de la humanidad. En un experimento personal buscaba de conectarme con el famoso registro acásico. Para quien no sabe qué es un almacén de conciencia colectiva, de experiencia de todos los seres vivientes, que vaga en el espacio a nuestro alrededor. Después de un tiempo de tentativas, no puedo decir que es verdad o no, si era un sueño o no, pero a mí me sembraba real. Vi un mundo desolado, un hombre segregado en su vivienda, aburrido, cansado, con una fuerte esperanza en el mañana, pendiente de comunicados de radio y televisión, sin entender si es verdad o no, porque las noticias son confusas, ridículas y negadas de todos los gobernantes del mundo. Difícil entender las verdades y la política real. ¿Por qué se negaba al inicio la palabra pandemia? ¿Dónde se quiere llegar? A eliminar la media burguesía, los derechos sociales de los trabajadores, que al final llegará al abismo sin vuelta atrás. Pensemos, un virus pequeño, invisible por ahora, respetuoso del medio ambiente, y mañana, después, este no conoce de fronteras, no sabe leer ni escribir. Nosotros encontraremos vacuna, pero volverá siempre más fuerte. Y volvemos a la acásico, donde veo la desaparición de la humanidad y volverán los sobrevivientes a ser recolectores, cazadores y agricultores. Los hijos de los hijos mirarán nuestras edificaciones preguntándose cómo fueron construidas. Se comenta, no sé si es verdad, de 6 civilizaciones perdidas. Yo he mirado 5 y con la nuestra aumentará una más. La gloria humana la pagan los inocentes, sin un pensamiento ni reflexión. Recuerdos, causas, efectos. Amar y serás amado. Odia y serás odiado. En nuestro caso, destruimos para ser destruidos. Nosotros amamos los frutos y no los árboles. Debemos entender a las viejas civilizaciones nuestras. De las cenizas debe renacer una nueva política. Enemigo no es una bandera, la fe, un color, una ideología, porque todos buscamos trabajo, pan y vivienda. Si no tenemos en cuenta esto, todo acabará. Importante el hombre, no la cuenta bancaria, recordando que nadie es más fuerte que los demás, y lo demuestra el virus, como el micro y el macro. En mi pensamiento me duermo y despierto en otro paralelo. No existe la magia. París pierde su hermosura. La muralla china no divide a nadie. En soledad encontramos Roma, la Meca, vacía y desolada. Esto me recuerda a Platón, a la famosa gruta, en su salida a mirar el sol para la liberación. Muchas gracias. Imagine all the people Miguel Ángel, colaborador del programa, nos deja una reflexión acompañado por música de Lou Reed, Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Son las primeras horas de otra extraña mañana, sin carreras, sin prisas, sin sprints. Locura de un despertar, de un día cualquiera, perdido hoy en mi celda, en mi hogar, en mi confinamiento obligado, interno y externo, que solo rompo por necesidades primarias. Miro por la ventana y veo las calles tristes, vacías, sin vida, sin alma. Sales con temor, con prisas, como perseguido por oscuras fuerzas que amenazan, deseando la vuelta al refugio, a la seguridad. Miedo creado desde una pantalla de televisión por charlatanes mediáticos. Filas para adquirir lo justo, colas interminables de gentes enmascaradas. Ojos tristes te responden con miradas frustradas, con miradas asustadas, acobardadas. Manos sin tacto, enguantadas en higiene. Añoranza de besos, abrazos, caricias. Nuevos sentimientos hacia ángeles vestidos de blanco y verde. Abrimos el corazón a la solidaridad, a la empatía, siempre atascadas en el trajín de los días, en la vida cotidiana. Y hoy, a flor de piel, en este encierro. Unimos lazos de sangre desusados a través de una pantalla de móvil. Oímos ecos del horror, del desastre creado por un monstruo invisible de un país lejano. Ecos de velatorios vacíos, de despedidas lejanas. Pena infinita. Permanecemos en casa, matando el tiempo como podemos, con hobbies, con haceres, con cosas en desuso. Algunos creativos, otros intoxicados por los medios, medios corruptos y corrompidos. Pasa el tiempo, corren las horas, un día más, un día menos para un nuevo comienzo, para que se abran las calles y en ellas nos encontremos. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. A continuación, vamos con algunas de las noticias más interesantes de esta semana. Uno de cada tres centros de mayores tienen casos positivos de COVID-19. Las cifras de fallecidos que se dan, no sé si serán reales, en residencias por coronavirus ascienden a 9.500. El virus ha afectado al 1,8% de total de residentes y empleados, según datos de la DGA. Tras concluir las restricciones a las actividades no esenciales, mañana vuelve al trabajo el grueso de trabajadores afectados por esa medida. ¿Qué actividades vuelven y cuáles siguen sin estar permitidas? Seguirán sin estar permitidas la apertura de bares y establecimientos de restauración, discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios. Los comercios cuya actividad permite el decreto son tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedias, prensa y papelería, estancos, gasolineras, tiendas de alimentación de animales domésticos y tecnología, comercio por internet y lavanderías. En el caso de las peluquerías, solo se mantiene el servicio a domicilio para garantizar la atención e higiene de las personas más vulnerables. ¿Cómo volveremos a vivir juntos tras el coronavirus? Una transición entre solidaridad y el sálvese quien pueda. Entre la libertad y el control, está llamado a marcar las futuras relaciones interpersonales y comunitarias. Un médico de familia ha sido el primer fallecido en Aragón por culpa del coronavirus, después de varios días en la UCI. José Luis San Martín, del Centro de Salud San Pablo. Mañana lunes recibirá un homenaje de sus compañeros que saldrán a aplaudirle a las 12 a las puertas de su centro. Desde aquí enviarle un fuerte abrazo de todo el equipo que componemos el programa Con la Casa en la Mochila a una persona que conocimos hace algo más de un año y le tenemos muchísimo cariño. Ha perdido un familiar muy querido para ella. Mucho ánimo, un abrazo y muchos besos, Paola. Y por último, le pueden llamar renta, ingreso mínimo o subvención para sobrevivir. Me da igual. Pero como no se transfiera dinero a las familias más empobrecidas, no habrá servicios sociales ni entidades que puedan parar el desastre. Finalizamos el programa de hoy. Recordarles, pueden escucharlo cuando les guste o apetezca en las plataformas donde lo subimos, como iVoox, Facebook y Twitter. Y repetido los martes a las 13 horas. Escuchen Radio Topo en la 101.8 FM, donde continuamos como buenamente podemos haciendo programas, ya que desde el estudio no podemos estar de momento. Y no se pierdan de lunes a viernes a las 18 horas, Radio Topo no se calla. Pueden enviar audios y propuestas a microabierto@gmail.com. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas aquí en Radio Topo. Que tengáis buena semana, cuidaros mucho, buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.